La digitalización de la televisión es un proceso encaminado en la mayoría de los países centroamericanos. Esta migración podría significar una oportunidad para modernizar y democratizar la forma en que se distribuyen las frecuencias. Sin embargo, gobiernos y empresas mediáticas prefieren dejar de lado estas posibilidades y centrarse en las características tecnológicas. En el siguiente reportaje especial, conozca los retos y oportunidades que se perfilan desde los movimientos sociales de Centroamérica ante la digitalización de la televisión. Centroamérica, como la mayoría de regiones del mundo, avanza hacia la digitalización de la televisión y próximamente iniciarán las discusiones sobre la digitalización de la radio. Esto quiere decir que dejaremos de recibir las señales analógicas mediante ondas electromagnéticas. Ahora, el sonido y la imagen serán codificados como datos digitales. A este cambio se le conoce como apagón analógico o encendido digital. Si bien pareciera ser un cambio exclusivamente tecnológico que trae consigo una mejora en la calidad de la imagen y el sonido, el proceso de digitalización representa una oportunidad para aumentar la oferta y diversidad de contenidos televisivos y radiofónicos. Panamá y Costa Rica se encuentran avanzados en el proceso de transición y ya están en la etapa de implementación de planes piloto, tras haber elegido el estándar europeo y japonés-brasileño respectivamente. Honduras y El Salvador, por su parte, son los países más rezagados, pues iniciaron esta discusión de manera más tardía. Pero si algo ha caracterizado estos procesos, sin importar la etapa en que se encuentren, es el hermetismo, la poca participación ciudadana y el énfasis en los aspectos técnicos, dejando de lado el debate social y político. En el caso de Costa Rica, el abogado y experto en materia de derecho a la comunicación, Óscar Salas, considera que este panorama disminuye las posibilidades de que la digitalización sea una verdadera oportunidad para democratizar el acceso a las frecuencias, que son un bien público. Me parece incluso que ha sido también muy limitado el enfoque en el tema de las voces que han hablado. A lo sumo, uno ve funcionarios del Poder Ejecutivo refiriéndose al tema y casi siempre es un tema, es una forma de tratar el tema casi desde lo tecnológico, pero siempre con la reducción esa que es un cliché de mejor imagen y mejor sonido. Un escenario similar se presenta en El Salvador, donde las incipientes discusiones sobre digitalización tienen también un carácter excluyente, con una pauta claramente marcada por las empresas de comunicación. Ricardo Iglesias, consultor en derechos humanos, describe los retos que se plantean para la sociedad civil salvadoreña ante este cambio. Es que lo han presentado como un problema absolutamente técnico. El problema es que se obvia que el problema de fondo es un problema político, de que aquí tenemos en el 2018 una oportunidad o de ampliar los canales para que haya más medios de comunicación plurales, o como dice la principal gremial de radiodifusión ahí en El Salvador, de que la digitalización no va a abrir ningún canal más. Entonces que no es, lo único que vamos a hablar es de mejorar la calidad de la imagen, de las imágenes, de la transmisión y nada más. Eso es un peligro. Nosotros, la sociedad civil, mira como la posibilidad de una oportunidad ahí de ampliar el espectro radioeléctrico, meter más voces, más diversas, pero todo se está perfilando como que va a ser al final más de lo mismo y que la digitalización lo único que va a generar es más concentración. Es decir, que los únicos que van a poder tener más canales a raíz del dividendo digital son los que ya son dueños de las concesiones. Por estos contextos que marcan los procesos de digitalización de la tele, es necesario discutir los retos, además de las oportunidades. Por un lado, los gobiernos tienen el reto y la obligación de generar espacios más participativos y diversos que trasciendan lo tecnológico. Este ha sido uno de los constantes reclamos de entidades como la Universidad de Costa Rica, que tuvo que reclamar un espacio en la Comisión Especial Mixta de Televisión Digital. Giselle Bosa, representante de la Universidad de Costa Rica en dicha comisión, también señala estas fallas. Yo no he visto una discusión política del tema. No he visto a nadie hablar de la profundización de la brecha, ¿verdad? No he visto hablar a nadie de las obligaciones del Estado en materia de política pública. Esto tiene mucho que ver con el ámbito de las políticas culturales. ¿Dónde está el Ministerio de Cultura discutiendo y haciendo discusión sobre la cultura y sobre la comunicación. Y es que si este cambio no se asume como un tema país, las oportunidades podrían convertirse en amenazas. Este sería el caso de los medios comunitarios que, sin contar con un panorama claro ni apoyo estatal, corren el riesgo de quedar fuera de esta transformación. Así lo plantea Carlos Enamorado, de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras. Es una amenaza latente y presente, pues, ¿verdad? Todavía tenemos muchos medios comunitarios ahorita, actualmente tradicionales, tienen serias dificultades para poder entrar en el periodo de poner sus equipos como tal la comisión lo establece, ¿verdad? Porque estos equipos, aunque son análogos, todavía son caros, ¿verdad? Y para una comunidad todavía son muy onerosos. Entonces es una amenaza latente que está ahí presente y que con el cambio tecnológico tendremos que enfrentarla. Con estos escenarios de amenazas y oportunidades en algunos países de la región, organizaciones de la sociedad civil empiezan a plantear propuestas de legislación para modernizar y democratizar el modelo de acceso a las frecuencias. En Honduras y Nicaragua se plantean reformas constitucionales para este fin. En Costa Rica y Guatemala se ha optado por la redacción de proyectos para la promulgación de nuevas leyes de medios. No obstante, estas propuestas también tienen que enfrentar la oposición de los grupos que se ven beneficiados con los actuales modelos excluyentes y concentradores. Amalia Jiménez, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC en Guatemala, cuenta cómo, tras un proceso extenso de diálogo y concertación, la propuesta de ley 4087 de medios comunitarios quedó reducida a conveniencia de las empresas de comunicación una vez que llegó al Congreso guatemalteco. Entre diciembre y enero, siempre esos periodos de vacaciones son muy peligrosos. En el Congreso de Guatemala, por experiencia, sabemos que suceden cosas muy oscuras. Y en esa oportunidad, una organización, dizque una ONG, que se llama Legis, que está, es de las que hacen cabildeo en el gran edificio 710 de los anexos del Congreso, empezó a trabajar contratada por la dizque Comisión de Comunidades Indígenas del Congreso. Prácticamente nunca hubo ningún indígena al cargo de esa comisión, y lo primero que hicieron fue cercenar por completo el artículo 6, que es el que establece un tercio de la reserva del espectro radioeléctrico para uso comunitario, incluso lo digitalizado. Quedó todo en que se iba a tener acceso a frecuencias municipales en FM exclusivamente. Es decir, lo de siempre, pocas, pobres y pequeñas. Y eso sucedió por influencia de las políticas de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Con el decreto 34-2012, que es el que amplió los títulos de usufructo para uso comercial en lugar de liberar frecuencias para uso comunitario, fue comidilla de todos los medios de comunicación, de prensa. En la prensa se publicó que habían estado dando 1 millón de quetzales, determinadas empresas comerciales, 1 millón de quetzales a los diputados para que alzaran la mano. En Costa Rica, la propuesta de ley construida desde la sociedad civil aún no llega al Congreso, pero las organizaciones que la impulsan insisten en que no se trata de una normativa para arrebatar frecuencias a los difusores comerciales, sino para garantizar una correcta administración del espectro que permita la entrada de mayor cantidad y diversidad de actores. Centroamérica está ante la posibilidad de transformar los modelos de difusión radiofónica y televisiva y propiciar mayor diversidad de voces y actores sociales, o profundizar los procesos de concentración de empresas mediáticas en manos de pocos conglomerados. Esto último conllevaría un riesgo más para las democracias de la región. Así lo advierte la periodista Dina Mesa, quien se refiere a esta situación para el caso hondureño. Hay intereses monopólicos en nuestro país desde siempre, y esos monopolios tienen exactamente que ver con el estado de cosas que está pasando la nación. Para fomentar lo que es el capitalismo, todo este sistema de mercancía, y promover también la acumulación de capitales en unas pocas manos, entre ellos la concentración de medios de comunicación, que son una herramienta muy importante para trascender en lo que son las ideologías. Thank you. Digitalización de la televisión y la radio en Centroamérica, ¿reto o amenaza? Una pregunta que encuentra sus respuestas en el papel de los estados y el cumplimiento de sus obligaciones, en la articulación del movimiento social y en la información clara y transparente para la sociedad en general. Esta fue una producción de Voces Nuestras con el apoyo de Pan para el Mundo.